Bueno, siendo las 9:37 de la mañana, empezamos este periplo que ayer habíamos anunciado que iba a ser de 2 días y en donde íbamos a empezar a hablar con los precandidatos que van cerrando ya de a poquito sus, no sus candidaturas, sí la previa a la candidatura, porque en sí la candidatura se pone en juego el próximo domingo. Uno de ellos es el precandidato intendente por el Nuevo MAS, Marcos Pascual, que está acá en el estudio. Marcos, ¿cómo andás? Gracias por haber venido. ¿Cómo están? Bien. Bueno, no, gracias por invitarnos. Realmente contentos, felices, porque venimos haciendo una campaña a pulmón, pero con mucho compromiso, y con una agenda diferente a la agenda de los partidos tradicionales que ustedes hablaban antes de en el bloque anterior. Nosotros estuvimos, por ejemplo, ayer en el Hospital Materno Infantil, hablando con los trabajadores y trabajadoras. Vamos a estar en el regional, ya estuvimos en el regional, obviamente, donde yo trabajo. Estuvimos en el Parque Industrial, pero no nos reunimos con empresarios, estuvimos hablando con los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo, llevando adelante la propuesta de Manuela. Así que contentos, con mucho compromiso, impulsando esta campaña para renovar a la izquierda y para darle paso a las nuevas generaciones. ¿Y cómo la ves? Cada vez que nos andamos a charlar y que hablamos, la vez pasada vino acompañando a Manuela, hablábamos de que en Mar del Plata habían quedado, yo la verdad que no me acuerdo la cifra a nivel nacional, pero sí en Mar del Plata habían quedado nada, a muy poquitos votos de superar las PASO. Era un hecho que, digo, yo lo puedo llamar, no sé si la palabra es histórico, pero sí sumamente llamativo, donde dos frentes de izquierda, o un partido y un frente de izquierda, estén compitiendo en las generales. ¿Cómo ves ahora esto? Y si es el desafío, pasar lo que se llaman las proscriptivas. Sí, obviamente, claro, recordamos elecciones anteriores, estuvimos muy cerquita de esa línea, incluso creo que a 200 votos en una de esas elecciones. Pero lo importante justamente es, recién decía, renovar a la izquierda. Bueno, también apelar a la gente que ya viene haciendo la experiencia con diferentes propuestas políticas, que le han prometido cambios sustanciales en sus vidas y no han logrado. Bueno, a partir de nosotros aportar ideas y aportar al debate y plantear, decía, un salario de 500 mil pesos, pero también plantear el pase a planta permanente, plantear el fin de la precarización laboral, plantear la necesidad de obras públicas, la estatización de los servicios. Bueno, a partir de todas esas cuestiones es tratar de abrir el diálogo con un montón de sectores que tienen vulnerados los derechos y que acompañen a la izquierda, que acompañen una nueva voz para que realmente podamos también tener estos debates en octubre, que es lo que a nosotros más nos interesa, digo, que estas cosas se puedan discutir, porque uno después ve los debates que pasan a partir de una vez terminadas las PASO, que son prescriptivas, que dejan varios partidos nuevos afuera, y vemos que no se discuten las cuestiones de los trabajadores y trabajadoras, que muchas veces no se quiere hablar de salario, no se quiere hablar de la salud, de cómo está el hospital, cómo están las salitas, cómo la han abandonado. Entonces me parece que lo importante es tratar de llevar la discusión a ese lado. Entonces también pedimos a la gente que nos acompañe en este espacio el domingo 13, la lista 13 a nivel nacional de Manuel Castañeira, y acá el Nuevo MAS en Mar del Plata, para que estos debates estén presentes en octubre. Es lo que más nos importa, me parece a mí, para poder torcer ese debate que lo quieren llevar hacia la derecha y que nosotros, obviamente, instalamos otra discusión, otra forma de hacer política. Por eso recalcaba al principio cuáles son los ejes de nuestra campaña y también dónde vamos a hacer campaña. Marcos, ¿se complica poder traer la discusión o la agenda hacia este lado? Es decir, trasladarla, volverla a la izquierda. La agenda quedó tiradísima a la derecha a partir de la entrada de Javier Milei a la política, ¿no? Digo, sí, yo creo que en ese sentido los medios hegemónicos a nivel nacional, televisivos, que han puesto a Milei para tirar la agenda a la derecha con la utilidad de que después, lo que se viene después, porque el objetivo de tirar la agenda a la derecha no es simplemente la elección, sino es preparar las condiciones para una vez superada la elección en el 2024 venga un ajuste terrible hacia los trabajadores y trabajadores, sectores populares. Creo que Jujuy, lo que pasó en Salta es un poco el ejemplo post-elecciones del país hacia donde vamos y ese nuevo país a donde nos quieren llevar, desbarrer con las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y de la gente en general. Pero por abajo también pasa otra cosa, porque por abajo uno escucha gente que realmente concuerda con el salario, con la necesidad de un aumento de salario, concuerda con la necesidad de triplicar el aumento para salud, para educación. Por abajo hay un montón de reclamos constantes. Hablamos fuera del aire y digo esto de los indecisos. Bueno, creo que la indecisión de mucha gente a la hora de votar tiene que ver con eso, con haber hecho una experiencia. Conjunto por el Cambio, que le prometió un mundo totalmente diferente y lo vimos a las claras, que las condiciones de vida realmente se fueron por el piso, y 4 años de Fernández, donde prometió llenar la ladera, y hoy estamos viendo una inflación desbocada, estamos viendo un salario que no llega a fin de mes, trabajadores precarizados, desempleo, pobreza de trabajadores conveniados. Entonces me parece que por abajo hay matices en ese sentido de lo que pasa por arriba y hay diálogos en la calle que a vos te permiten también ver que también pasa otra cosa por abajo, y eso es interesante, y por eso también la necesidad de, y lo que nosotros siempre insistimos con esto de aportar al debate, que tiene que ver con eso, con pelear y dar esa vuelta a esa discusión para que también los reclamos por abajo de todos los sectores, puedan estar presentes en los medios masivos de televisión, pero también puedan estar presentes en los debates, puedan estar presentes en las propuestas. Y hoy vemos que hay pocas propuestas por arriba, y me parece que la izquierda está para otra cosa, y en ese sentido nosotros queremos aportar a eso. ¿Qué digo, de esta derechización del debate, cómo lo cruzás vos en la calle? Cuando vos recién decías de la campaña de pulmón, y además tiene que ver con que se paran en una esquina, viene la gente y le plantean la propuesta del Nuevo Más. A la hora de charlar con la gente, ¿ustedes palpan esto o ven otra realidad que no es la que nos muestran los medios? No, por eso te lo matizaba al principio, vemos otra realidad. Obviamente en la calle uno habla con todos los sectores sociales y tenés un montón de reflejos en ese sentido, por eso la importancia que te decía recién, no solamente estar en determinadas esquinas, sino también ir a los lugares de trabajo, ir al materno infantil y poder hablar con enfermera y enfermero que nos cuenten lo que pasa, que ellos mismos te plantean, bueno, necesitamos sí o sí un aumento del presupuesto para salud, necesitamos más gente, necesitamos más personal, hay 200 trabajadores becarios en la salud, vas al parque industrial y, por ejemplo, el otro día tenía un diálogo con varios trabajadores que están preocupados porque dos trabajadores, para hacerlo bien concreto, nos decían, bueno, no, estamos preocupados si gana Bullrich porque vemos que se preparan las condiciones para que acá en la fábrica nos impongan lo que llama el cuarto turno, es decir, empezar a trabajar también sábados y domingos, el fin de las horas extra. Bueno, me decía, yo no puedo estar trabajando, capaz que martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, después lunes, martes, miércoles, no, después de vuelta. O sea, tiene que ver con ordenar tu vida, tener una familia, poder progresar, no llegar a fin de mes. Las horas extras que estaban haciendo para poder llegar a un buen salario y después le impuesto las ganancias, bueno, que ahora se subió el mínimo imponible, etcétera, etcétera, pero nos muestran todo ese panorama. Hay una preocupación en las fábricas, por ejemplo, de un ejemplo concreto, de lo que se viene. Y lo que se viene lo ven ellos en la realidad, que lo que decía, quieren llevarnos a un nuevo país, a una nueva situación política. Por eso es importante presentar estos debates. No es simplemente decir, bueno, sí, nosotros queremos que el domingo 13 apoyen a Manuela Castañeda, apoyen a Marco Pascuán, apoyen a Nuevo Más, pero también que los trabajadores y trabajadoras empiecen a discutir qué se viene, y empiecen a tomar parte de esa realidad, empiecen a organizarse, empiecen a participar, porque lo que se viene realmente se derrota con la movilización en las calles, no simplemente con un voto más, un voto menos, hacia un sector u otro sector. Entonces me parece que eso es importante y es un poco también a donde apunta la campaña. ¿Cuáles son las problemáticas? Más allá de ir por las generales, también está bueno encararla por Mar del Plata. Sí. ¿Y cuáles son las problemáticas que vos estás viendo en la ciudad? ¿Difieren un poco de lo que es la problemática a nivel nacional o van de la mano? Esto de los salarios, el Mar del Plata históricamente es uno de los lugares con mayor trabajo no registrado. ¿Van por ese lado o aparte de eso hay una problemática general? Se está hablando mucho últimamente, en coincidencia de todos los partidos menos del oficialismo, del abandono de los barrios de la ciudad. ¿Ahí también ves que hay una problemática profunda en la ciudad? Sí, seguro, van de la mano, se combinan. General Pueyrredón es parte de la realidad de la Argentina, obviamente, pero al mismo tiempo tiene sus particularidades. Hay varias problemáticas. Lo primero es el trabajo no registrado. También el desempleo es el índice, uno de los índices más importantes a nivel país en General Pueyrredón, y esto viene de hace años. Después está el problema del abandono de los barrios, el abandono de la salud, el abandono de la educación. Yo decía la otra vez, también en un debate que tuvimos ahí en el Colegio de Arquitectos, que hay una situación desde gobierno en el cual pareciera ser que hay un montón de sectores que están olvidados a su suerte. ¿Qué significa esto? Vos vivís en General Pueyrredón, no tenés trabajo registrado o directamente estás desempleado, no tenés obra social. Vas a un hospital que se cae a pedazos, querés ir a la sala de atención primaria, hay 32, solamente 5 tienen guardia. No hay médicos. Vas a la guardia del regional y no hay médicos clínicos porque se fueron al privado por un problema de salario también y de todos los problemas que hay en la salud pública. En los barrios tenés inundaciones, cada vez que llueve tenés lugares anegados, transporte colectivo que no pasa como en el sur, falta de gas, falta de agua potable. Hay un montón de problemas que no se resuelven hace mucho, por eso la importancia de estos debates. Me parece que es importante empezar a discutir la necesidad de las mayorías sociales. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, en nuestros ejes, acá en General Pueyrredón, el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras, el fin de la precarización, incluso con apercibimiento penal para aquellos que tienen trabajadores sin registrar. Además del aumento de salario, la estatización de los servicios, la estatización del transporte y un plan de obras públicas financiado con los grandes impuestos a la fortuna de la ciudad para empezar a solucionar esos problemas de la infraestructura de los barrios y al mismo tiempo generar trabajo genuino todo el año, porque no hay forma de solucionar esto si no haces una gran mano de obra pública para también dar trabajo genuino y que ese trabajo genuino permita a la gente poder desarrollar, poder llevar adelante su vida, sus necesidades en una ciudad que realmente hoy le está dando la espalda a un gran porcentaje de la sociedad. Marcos, no es la primera vez que te escucho esto de la no sé, no dijiste persecución, pero ponele, para aquellos empresarios, ponele que no cumplan con la registración laboral y demás, y ponés la palabra apercibimiento penal. ¿No es medio contradictorio lo del apercibimiento penal con las bases y fundamentos de la izquierda? No, pero en algún momento hay que parar con esta joda de los que se la llevan en pala, mientras un montón de sectores realmente están perdón, con un salario por debajo de la línea de la pobreza. Vemos todo el tiempo, por ejemplo, bueno, ahora recién hablan de Montenegro, por ejemplo, estuvo ahí en el parque industrial. Bueno, se está hablando de una nueva empresa que va a venir a exportar el doble de lo que se exporta a nivel anual todo el puerto por Mar del Plata, por ejemplo. Eso son ganancias millonarias, el 90% se va a exportar hacia afuera. Bueno, ¿cómo van a ser los trabajadores? ¿Registrados o no registrados? Porque en el parque industrial sabemos que hay muchos que son por agencia. Entonces se le permite a muchas empresas tener trabajadores por agencia. Otra cosa nos decían también los trabajadores de PepsiCo. Dice, han reducido la planta permanente y están metiendo todo por agencia. Y se lo permite, no se puede permitir más eso. Estamos hablando de una multinacional, una multilatina que exporta y crece y exporta. No estamos hablando de un sector pequeño de la producción autónoma en General Pueyrredón o una familia que tiene un emprendimiento pequeño. Estamos hablando de grandes empresas que tienen exenciones impositivas, que les permiten contratar de forma precarizada, porque por agencia es de forma precarizada. Yo estuve trabajando en La Habana también y te cortaban antes de los 3 meses para no dejarte efectivo. Entonces, mientras vos ves que cada vez se factura más y más y más, dejan un montón de trabajadores y trabajas en la calle cuando deja de servirle. Incluso las grandes empresas gastronómicas. Porque acá hay empresas gastronómicas que realmente pueden pagar un salario mucho mejor, que pueden tener planta permanente y, sin embargo, cuando bajan un poquitito las ventas en febrero ya empiezan a recortar personal, te llaman cuando quieren o te dicen, por ejemplo, no, bueno, vas a cobrar 80.000 pesos, que es lo que están cobrando muchos o muchas trabajadoras de la gastronomía, porque tenés propina. Bueno, la famosa frase de Moritán, sí, pero Moritán. Además acá en General Pueyrredón lo han dicho siempre. Yo trabajé 9 años en gastronomía y era una frase hecha de el patrón que te dice, bueno, pero ¿cuánta propina hiciste hoy? Bueno, disculpame, el salario es el salario. Bueno, me parece que hay que empezar a acabar con eso y una forma va por ese lado. Me parece que no podemos seguir permitiendo tanta desigualdad en General Pueyrredón y en la Argentina. Ese es otro fenómeno que vemos también que ha crecido mucho. El tema de la desigualdad. Hay sectores que realmente se la están llevando en pala y hay sectores que no pueden llegar a fin de mes, que están cobrando menos de 200.000 pesos y hoy un alquiler vale 100.000 pesos para arriba. Ni hablar si 2, 3, 4 ambientes y tenés familia, si necesitas patio. Entonces me parece que hay un montón de problemáticas que no se pueden atacar de otra forma, que es empezar a cuestionar realmente las grandes ganancias y empezar a poner un freno a todos estos sectores que se están llevando de arriba cuando la mayoría de la población realmente está viviendo en condiciones muy, muy tristes. Estamos conversando con Marcos Pascuán, precandidato a intendente aquí por el partido de General Pueyrredón. Marcos, respecto de la agenda que en general suelen coincidir varios de los ciudadanos, de las ciudadanas y de las propuestas en clave de seguridad, ¿no? Algunas posturas más de saturar los territorios, una propuesta de, bueno, que venga más efectivo, además, ¿ustedes qué análisis hacen de ese planteo seguridad e inseguridad y cómo se puede abordar tal vez con una perspectiva distinta al habitual discurso? Bien, sí, hay dos cuestiones. La primera, que muchas veces cuando hablamos de inseguridad, no hablamos también al mismo tiempo de qué es la seguridad social. Es decir, empezar a atacarla desde el lado de acceso a la educación, pero un acceso realmente democrático a la educación. En todos los niveles estamos hablando. O sea, realmente necesitas un presupuesto masivo para empezar a accionar de fondo, no solamente los problemas edilicios, sino para pagarle a los docentes como corresponde, para que realmente puedan los alumnos y las alumnas, estudiantes y estudiantas, tener realmente educación de calidad, que no puede hacer que un docente pobre tenga que salir corriendo de un lado al otro. Porque también cuando hablamos de educación, muchas veces se habla solamente de la cuestión de infraestructura o del salario, pero al mismo tiempo todo eso conlleva que vos puedas dar una educación de calidad. Es decir, vos tenés al frente aulas de docentes. Bueno, yo estuve haciendo también las prácticas hace muy poquito, me estoy por recibir de docente y me tocó ver aulas donde hay 25, 30 chicos, chicas, que realmente van a la escuela, una escuela que hoy se ha vuelto casi un lugar de contención de un montón de problemas que no resuelve el Estado, que no se resuelven por fuera de la educación y los docentes y las docentes se hacen cargo, el personal educativo, preceptores, directores, etcétera. Entonces me parece que la escuela también tiene que ser un lugar donde no solamente se haya aprendido, sino donde se pueda democratizar la participación popular, donde puedan los chicos y chicas hacerse propio y carne en ese lugar y entender eso como una herramienta para transformar la realidad. Entonces me parece que tiene que ver por ese lado también el tema de la salud, el acceso a la salud, el tema de no recortar con los problemas de las adicciones, con los problemas del alcoholismo. Hoy, bueno, nosotros en la lista tenemos a Adriana Ramírez, segunda precandidata concejal, psicóloga residente en salud mental, y nos contaba muchas veces a salud mental van un montón de personas con problemas de adicciones. Que en realidad, originalmente no estaba pensado para eso, pero no tienen otro lugar donde poder contener toda esa problemática y terminan redundando en un hospital que está saturado donde casi que no hay admisiones, salvo que no entra por guardia o internado, no hay admisiones de gente a pie que va con una problemática. Entonces la gente no tiene dónde atenderse. Entonces parece que primero, por un lado, tenemos que empezar a pensar en cómo solucionar el problema de la educación, de la salud, el acceso a un trabajo genuino, y después que no hay soluciones mágicas. Esto no se resuelve de manera punitiva. No se resuelve porque ya está, aparte, probado, pero la solución que te dan de un montón de lados es cada vez más bala y perseguir a los pibes y a las pibas. Con el narcotráfico lo mismo. La realidad es que muchas veces terminan pagando chicos y chicas que tienen un acceso fácil a ese camino porque los accesos a otro tipo de camino están vedados. Esto es decir, bueno, un trabajo genuino donde vos te puedas desarrollar como ser humano, donde no solamente puedas ganar un buen salario, sino también puedas al mismo tiempo tener tiempo para el ocio, para el deporte, para la cultura, para incluso seguir estudiando, poder trabajar y estudiar. Eso hoy es casi imposible. Porque primero, si no tenés trabajo, casi que no podés pagar los materiales de lo que implica una carrera universitaria, por más que sea gratuita, conlleva transporte, conlleva materiales, conlleva textos. Más allá de las facilidades que pueda brindar la facultad, me parece que excede a la situación. Y por otro lado, si trabajás y tenés quizás la forma de solventarlo, no tenés horarios porque han desfinanciado la educación pública a nivel universitario también. Entonces me parece que hay muchos caminos que los jóvenes no pueden tomar, y al mismo tiempo tenés a alguien al lado que te puede decir, vení conmigo, ¿entendés? Como las redes de narcotráfico utilizan a los pibes y a las pibas, ahí estamos, para delinquir, para salir a vender, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que si no solucionamos de forma profunda y estructural todos esos problemas que estamos planteando, es muy difícil una salida de fondo. Entonces, después vienen desde la derecha a plantearte salidas punitivas, y terminan siempre recayendo sobre aquellos que también son víctimas de este sistema y no sobre las grandes redes de narco que no están viviendo en los sectores populares. Ellos viven en otro lado y lo sabemos, viven en lugares como en el Delta, en el Tigre, viven en lugares como en Belgrano, viven en los barrios más acaudalados de General Pueyrredón. Entonces me parece una problemática tan profunda y quieren dar soluciones tan inmediatas que están mintiendo. Yo te voy porque es algo que Claudio hemos abordado en esto que, al menos de lo personal, creo que nos quedó por fuera y es en donde se abrió la puerta, nos quedó por fuera la discusión, ¿no? El debate, y es donde se abrió la puerta al punitivismo, a la bala fácil y demás. El tema es que del otro lado tenés un vecino que te pide una respuesta inmediata, ¿no? Nos dice, che, mira, a mí me afanaron en esta esquina por todo este contexto que vos planteás, que es cierto, que es real, digo, uno concibe la seguridad o la inseguridad desde un punto de vista integral, al igual que la salud. Pero el vecino dice, yo quiero, a mí no me interesa, digo, a mí me afanaron 23 veces en una semana. Estoy exagerando, mintiendo, sí, sí, y hasta planteando una situación sumamente inverosímil. ¿Cómo hacen para llevar esas soluciones a...? Sí, por eso decía que... Porque no es discurso, es realidad. No, seguro. Es cierto. Ahora, vos te sentás y le conversás y el comerciante dice, sí, entiendo, laburemos para eso, pero hay una necesidad de una resolución inmediata también. Sí, pero por eso te planteaba esto de cuando decimos qué significa portar el debate y la agenda de la derecha y la agenda de la izquierda. Es empezar a instalar otro tipo de solución, otro tipo de debate que vaya hacia otro lado. Porque si no, es más de lo mismo. Porque, un ejemplo imaginativo, pero es esa persona o ese vecino que plantea, bueno, mirá, me pasó esto, esto y esto. ¿La solución cuál es que le puede dar de otros sectores? Bueno, listo, vamos. Bala, represión, etcétera. Y después... eso no se acaba, porque eso sigue pasando, porque ya esto está probado, digo, hace años que venimos con esto de, bueno, más policía, que la policía local, que después no está la policía local, que más efectivo, que más presupuesto para seguridad, se descuidan otras áreas, y con la desigualdad también se profundiza la delincuencia. Entonces me parece que hay que empezar a cuestionar todo eso y cuestionar el debate y decir, bueno, discutamos cuál es la salida de fondo, porque yo creo que los vecinos lo que están esperando, imagino, es una salida de fondo, no una, o sea, una salida inmediata. Lo que pasa es que les venden salidas inmediatas y soluciones imposibles o fáciles desde un punto de vista represivo y no hay otro debate. O si no hay otro debate, se quedan con esa solución. Que al mismo tiempo no es solución porque lo venimos viendo todos los años. El que vive en los barrios, el que vive en los sectores populares, el que incluso vive en la escuela, pasa en la escuela muchas veces, muchos de los pibes y pibas de la escuela en los sectores más populares terminan contando anécdotas a los docentes de situaciones en las que se encuentran y que son muy difíciles de resolver. Entonces me parece que hay que ir por ese lado del debate, empezar a cuestionar de fondo cómo está ordenada la sociedad, quiénes se llevan los beneficios también de la delincuencia. Porque bueno, el caso de Luciano Arruma me parece que es emblemático, pero pasa mucho en los barrios todo el tiempo. Es decir, se liberan zonas, pibes que roban para la policía, hay un crimen organizado, hay un narcotráfico donde hay funcionarios involucrados, donde hay fuerza de seguridad involucrada, donde hay jueces involucrados. Entonces me parece que es muy fácil desde los sectores como Milei, Bullrich, Larreta, plantear esta discusión inmediata en los medios de comunicación, pero no hay ninguna salida de fondo porque están mintiendo, porque lo que interesa a ellos no es eso. No es solucionar de fondo el problema de los sectores populares, porque si no, irían por el lado de cómo combatir realmente el tema de las adicciones, cómo dar acceso al deporte, a la cultura, lugares integrales para que se puedan recuperar los chicos y chicas. Acá se viene recortando también todos los lugares provinciales y municipales de acceso a la salud, de financiando y presupuesto. Entonces, ¿quién te da la solución? Nadie. Entonces, me parece que si no empezamos a meter el debate, algo más profundo, y que es estructural y que no es fácil de resolver, porque eso lo tenemos que decir, sino por eso digo al principio, el que lo dice de otra manera está mintiendo, porque no es fácil de resolver. No hay una medida mágica de decir, bueno, estos son mis tres puntos para atacar la seguridad y yo llego al consejo, el decreto, decreto, decreto, y se soluciona el problema. Muchas veces lo quieren vender así, pero nosotros lo que vemos es que hay un problema profundo que hay que empezar a resolverlo, y se resuelve primero con presupuesto un montón de áreas que tiene que ver con permitir que los chicos y chicas, las nuevas generaciones, empiecen a tener un acceso real a un montón de cosas, se puedan desarrollar y puedan ver otro tipo de vida, otro tipo de perspectiva. No simplemente la perspectiva de, bueno, sí, voy a esta escuela, no estudio porque veo a mis viejos que estudiaron toda su vida y no cobran un mango, porque, por ejemplo, hay trabajadoras de la salud, profesionales, se jubilan con salarios de miseria. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que le damos a las nuevas generaciones? Que estudiar no sirve. Que hay caminos más fáciles para llegar a tener más plata en los bolsillos de forma inmediata, que practicar un deporte no sirve porque al final no van a llegar a ningún lado porque no tienen la forma de desarrollarse, porque tienen problemas de alimentación, tienen problemas para ir a entrenar, tienen que salir a trabajar, algunos tienen que dejar la escuela para poder trabajar, cuando van a trabajar los ningunean o les pagan en gastronomía de forma precarizada 80.000 y se arreglate con la propina. Llega un momento que una persona sin falta de perspectiva encuentra un camino más fácil y va por ese lado. Si no encontramos la forma de vincular todos esos problemas, es muy difícil salir de adelante con el problema de la inseguridad, para mí. Sí, el debate del rol del Estado, ¿no? ¿Qué significa un Estado presente, un Estado de bienestar, como algún candidato o candidata lo plantea? Y encima ahora quieren achicar el Estado con sacar los planes sociales, como si el problema fuera ese. Entonces quieren dejar a millones de personas en la calle sin un peso, a los que no tienen acceso a un trabajo genuino, porque hay un problema estructural de más de un 20% de la sociedad que no tiene acceso a un trabajo genuino, y encima también te quieren llevar la agenda a la discusión de, bueno, sacamos el plan y se soluciona el problema. Y eso genera trabajo. Bueno, si no cambias la matriz productiva de un país, no generas trabajo. Sacando los planes no resolvés nada. Nos vamos a ir a una pausa. A la vuelta seguimos charlando con Marcos Pascuán, precandidato a intendente por el Nuevo Más.